Nada que tú quieras hacer, no pretendo nada de ti. Déjame correr por tu piel, déjame ser dueño de esta propuesta que hoy tengo para ti. Todo lo que te haga soñar y lo que te calme el dolor, déjame ayudarte a olvidar. Quiero despertarte en las noches con besos que hoy tengo para ti. No te imaginas lo que quiero si te despojas de tus miedos. Yo sé que puedo darle vida a tu corazón que tiene heridas. No te imaginas lo que quiero si te entregas a mis brazos. Lo que pretendo y lo prefiero es hacerte feliz. Lo que más anhelo en esta vida es que solamente vos seas feliz. Porque te quiero, nena. Todo lo que quieras hacer, lo que tú pretendas de mí, tan solo tendrás que pedir. Y si no te animas, lo que necesites sabré descubrir. No te imaginas lo que quiero si te despojas de tus miedos. Yo sé que puedo darle vida a tu corazón que tiene heridas. No te imaginas lo que quiero si te entregas a mis brazos. Lo que pretendo y lo prefiero es hacerte feliz. Lo que pretendo y lo prefiero.